Bueno, pues empezamos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de mayo. El orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 2, solicitudes al programa de inversiones regional de Madrid 2016-2019. Tercero, modificación de créditos número 2 del 18 al presupuesto ordinario del presente ejercicio. Liquidación y cuenta general de 2017. Aprobación de tasas por el Servicio Municipal de Logopedia, gestiones de la Alcaldía y ruegos y preguntas. Aquí sí quería pedir un cambio en el orden del día, si lo creéis conveniente y os parece bien, porque bueno, en el punto número 2, que es las solicitudes del programa de inversiones regional, sí que me gustaría hacer la presentación con el proyector, para que veáis de qué se trata, porque son dos nuevos proyectos que vamos a pedir el alta. Para que lo podáis ver, porque si os ponemos a hablar de calles, de tal, de qué vamos a hacer, por lo menos veis en pantalla lo que vamos a llevar a cabo. Y si queréis, pues lo dejamos para el final, justo antes de la gestión de la alcaldía y modificamos el orden. De acuerdo, lo decimos ya en la comisión informativa. Sí. Y en el acta, no sé si es el acta anterior era la extraordinaria de 1 de marzo. Si habéis visto alguna rata, está todo bien. Objeto precisamente también una solicitud de alta al PIR. Pues eso es aprobada por unanimidad. El segundo punto se pospondría hasta el lugar número 5, es decir, antes justo de los puntos de control de la gestión de la alcaldía, luego se preguntas, con lo cual el siguiente sería la modificación de créditos número 2, 2018, al presupuesto ordinario del presente ejercicio. Teníamos. Ahí van las dos. Sí. Este y el siguiente. De cuentas, te lo dejo a ti. Y modificación de créditos. Bueno, pues en esta nueva modificación de créditos, ¿qué planteamos? Si os acordáis, ya hicimos una a principios de año, que era dotar de 15.000 euros para la actuación de la muralla, de las catas que se han hecho y estudio arqueológico, para saber el alcance de la segunda fase que va a llevar a cabo la Comunidad de Madrid. Y en esta segunda modificación, teníamos varias necesidades. Una de ellas es dotar una de las partidas presupuestarias que estaba dotada con 25.000 euros inicialmente en el presupuesto 2018, aumentar esa partida en 20.000 euros, que esa partida va destinada a mantenimiento de edificios. ¿Por qué? Porque estamos con mejoras en el Salón del Puente y una de ellas es cambiar los telones, inifugar las telas y los telones que vamos a comprar, inifugar todo el techo que hay de telas, ¿vale? Pues eso es una partida presupuestaria bastante importante y algunas cosas más y mejoras que queremos hacer. Entonces, como son varias las cosas y no se puede unificar en solo una partida, lo que hacemos es dotar la partida de mantenimiento de edificios con esos 20.000 que creemos que nos va a costar, ¿vale? ¿Cómo se financia? Pues se financia, si os acordáis, en la aprobación de presupuestos había una partida que se llamaba remanente para nuevas inversiones. Había como una hucha que dejábamos ahí, de ahí cogimos los 15.000. Esa hucha actualmente tiene 137.090 y de ahí se plantea coger esos 20.000 y una nueva modificación de crédito que vamos a hacer, que vamos a plantear, que es la reparación de la cubierta del polideportivo. En la reparación de la cubierta del polideportivo lo que queremos es reparar lo existente, la cubierta que hay ahora, que tiene muchas goteras y llevamos con problemas con ellas, yo creo que desde el inicio desde la inauguración del polideportivo casi, pues ver que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y es lo que se propone, ¿vale? Esa partida presupuestaria sí que sería una partida nueva, que se dotaría también con la misma que vamos a dotar los 20.000 euros, que es de esta hucha de nuevas inversiones, y serían 52.500 euros. ¿Vale? 51.500 euros para arreglar la cubierta. Entonces, se quedaría esta partida de nuevas inversiones que estaba dotada con 137.090, se quedaría en 64.590. Que a lo largo del año pues veremos en qué propuestas hay para poder llevarlas a cabo. Luego hay otra partida que vamos a modificar o que vamos a dotar, que es la de estudios y trabajos técnicos, que estaba dotada inicialmente de 12.500 euros, pero como hemos optado por la... hoy justo cuando vamos a dar de alta, vamos a solicitar dar de alta dos proyectos en Inversiones Regional de Madrid, también en el pleno extraordinario pasado ya dimos de alta otra actuación que era un edificio multiusos, no sé si os recordáis, situado cerca del colegio, ¿vale? Hay una opción que es presentar el proyecto a la Comunidad de Madrid. O sea, no delegar en ellos el proyecto, sino que el proyecto lo hace el ayuntamiento y luego ya ellos hacen toda la gestión. Entonces, para eso tenemos que dotar, pues para los para el arquitecto que ha llevado a cabo el proyecto, que ha sido el edificio multidisciplinar, el arquitecto que ha llevado a cabo el proyecto de calles y el arquitecto que ha llevado a cabo la pasarela que vamos a plantear luego en el programa, ¿vale? Todo eso supone una modificación de 62.500 euros más. ¿Cómo se financia? Pues con mayores ingresos, porque eso lo paga la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando la Comunidad de Madrid vaya a hacer estas actuaciones, nos pagará los gastos que conlleva realizar los proyectos, porque lo tenían que hacer ellos, ¿vale? Y por otro lado, otra modificación que planteamos es, bueno, la retroacción de la compraventa de la parcela. Ya sabéis que una sentencia en la que teníamos que devolver una parcela que se compró en el año 2008, creo recordar. 2008. Pues bueno, hay que devolver el dinero que costó la parcela y nos quedamos con la parcela. Entonces hay que dotar presupuestariamente para poder devolver. ¿Cómo lo financiamos? Pues lo financiamos con la partida con cargos a remanentes. Los remanentes que tenemos en el ayuntamiento de otros ejercicios presupuestarios, pues de ahí cogemos los 137.090 euros que... No, los 127.500 que tenemos que devolver. Realmente son 117.000 más los intereses de la demanda. En total se estima unos 127.500, si no recuerdo mal. 127.500, justo. Entonces ese es el planteamiento de la modificación de crédito. La modificación se dictaminó, si tenéis alguna duda o queréis... por la Comisión de Cuentas por unanimidad. Supongo que mantenéis el este. Si queréis alguna aclaración, si no, pues pasamos a otro. Pues se aprueba por unanimidad. Gracias. Y bueno, y ahora pasamos a liquidación y cuenta general de 2017, que si sí puede hacer Artemio, genial. La liquidación, como todos ya saben de ejercicios anteriores, la liquidación la aprueba la alcaldía, es competencia de la alcaldía y da cuenta a pleno. Pero la cuenta general del ejercicio, que incluye no solamente la liquidación, sino también la memoria de gestión, el balance, los resultados de ejercicios anteriores, digamos que incluye una serie de documentos adicionales y complementarios de la liquidación, sí es competencia del Pleno aprobarla con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas, al antiguo Tribunal, al Tribunal de Cuentas, el órgano autonómico que sustituye al Tribunal de Cuentas. Entonces, las cuentas del ejercicio 2017, el resumen, lo que hay que destacar serían las siguientes partidas. Luego, todo esto se desarrolla en multitud de documentos, que yo no sé si el año pasado llegamos a exponer algunos en la página web, si no los podéis encontrar en su momento en la página oficial del Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que publica la de todos los ayuntamientos que rendimos cuentas. Alguno excepcionalmente todavía queda por ahí que no rinde, pero vamos, ya la inmensa mayoría rendimos cuentas. El resumen sería el siguiente: fondos propios a 31 de diciembre de 2017, 1.558.409,92. Esto sería, digamos, el dinero en efectivo a 31 de diciembre. Derechos pendientes de cobro a esa fecha, 1.514.256,58, de los cuales 477.895,13 correspondían al ejercicio corriente, es decir, al 2017. Básicamente, pues serían deudas de la Comunidad de Madrid, que nos tenía aquí la subvención por parados de larga duración pendiente de pago a esa fecha, nos la pagó luego ya en febrero, y eran pues más de 130.000 euros, si no recuerdo mal, más había algún otro gasto de la casita de niños, y luego por las contribuciones, la urbana, en fin, las deudas por impuestos municipales. De ejercicios cerrados, es decir, de presupuestos anteriores, 2016 y anteriores, teníamos pendiente de cobro 1.003.792. Esto sí que será fundamentalmente pues impuesto que está fraccionando el pago por contribución urbana, vehículos y plusvalías. Algo habrá de rústica, pero lo que más entidad tendrá será la contribución urbana, seguramente. Y luego de operaciones no presupuestarias, 32.569,16. Por contra, teníamos obligaciones pendientes de pago por 1.365.471,85. Del ejercicio 2017 procedían 520.160,19. Esto, una buena parte, serán también dotaciones que estaban ya consignadas para pago precisamente del programa de parados de larga duración. Lo mismo que nosotros contabilizamos la subvención íntegra dentro del ejercicio 2017, que es cuando se aprueba la concesión, debemos de contabilizar en la totalidad del gasto, que luego vamos ejecutando poco a poco durante todo el año 2018. Incluso este programa saltaba algo al 19, porque había algún sobre todo los de las tuberías y tal, que era por 18 meses, entonces es plurianual. De ejercicios anteriores, de ejercicios 2016 anteriores, teníamos pendiente de pago 339.284,76 y de operaciones no presupuestarias 506.026,90. No es que seamos deudores morosos recalcitrantes, las operaciones no presupuestarias sobre todo son fianzas. Fianzas, pues, las obras que piden los vecinos, que ponen sus fianzas, los que están prestando servicios, los contratistas que tienen contratos, son fianzas que tenemos ahí depositadas y que obviamente tendremos que devolver en su momento. Pero no quiere decir, que aunque la cifra es importante, 506.026, no quiere decir que se deban ya, sino que se deberán conforme. Pero son fondos que no podemos disponer de ellos. Entonces, si hacemos las operaciones de suma y resta, 1.558 de efectivo más lo pendiente de pago por 1.514.000 más o menos más lo pendiente de cobro menos lo pendiente de pago por 1.365.000 da un resultado neto de 1.707.194,65, que era el remanente líquido de tesorería a final de ejercicio. Esto es, digamos, un poco lo que hablaba antes el alcalde, los remanentes que quedan disponibles para financiación de futuros, digamos, un poco lo que refleja la situación financiera del ayuntamiento para futuros proyectos, simplemente porque no podemos estar en si fuera negativo tendríamos que aprobar un plan de saneamiento. Ha subido en proporción al año anterior pues 280.000 euros. Una de las causas, no la única, porque todo esto es el resultado del conjunto de la gestión económica y contable del ayuntamiento, pero una parte importante que ha incidido en este superávit ha sido que los gastos corrientes, de los que antes hablábamos también, del PIR, pues en vez de cobrarlos en tres mensualidades, como estaba programado, no los liquidamos la totalidad de lo que estaba pendiente en 2017 y nos lo han pagado en 2017. ¿Eso qué significa? Porque en 2017 ha habido un pico de ingresos, mientras que en 2018 la anualidad de 2018 no la cobraremos, porque ya la tenemos cobrada. Pero bueno, no es, ya digo, la única causa. Esto se desarrollará cuenta por cuenta y se publicará en la página oficial de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. A nivel de resumen, sí, no sé si se publicará en la página web, se puede poner. También se dictaminó favorablemente por unanimidad la Comisión Informativa de Cuentas y entonces la propuesta es aprobación por unanimidad. Ahí, aquí van, que eso se me pasó un bien, como complemento el resumen, las cuentas para formar el consolidado a la cuenta general y unir también la cuenta de todos los organismos dependientes. En nuestro caso, el nuevo que tenemos con contabilización independiente es la empresa municipal de la vivienda. La empresa municipal de la vivienda, el balance del ejercicio da pérdidas de unos 3.500 euros, creo que lo saqué, pero no sé dónde lo he metido, que se originan por un gasto extraordinario que ha habido de 6.000 y pico en reparación de las impermeabilizaciones de la cubierta de uno de los bloques de la segunda fase, la de calle Valdepiélagos. Si no hubiera sido por ese imprevisto, ahora mismo la MV está prácticamente inactiva y lo único que está haciendo por encomienda son las obras de urbanización de la V12, por encomienda del ayuntamiento, y están dimensionadas para que ahí no haya pérdidas, sino que lo que hace es, tampoco beneficios, capitalizar el 5% para gastos de gestión, pero hubiera habido, si no es por ejemplo, esto hubiera habido unos beneficios del orden de 3.000 euros. Así el resultado final de 2017 han sido pérdidas de 3.000 euros. Si en vez de 3.000 beneficios, 3.000 euros de pérdidas por esos gastos de impermeabilización. Que no teníamos que haberlo asumido el ayuntamiento o la MV. Eso es lo que yo digo. Porque esto parece un vacile de la empresa que lo hizo y ha seguido con el mismo vacile, y perdón por la palabra de vacile, pero este señor que hizo eso tenía que haberlo hecho correcto en su primer momento, luego hizo un poco de alargamiento, luego que se llamó un seguro, y al final hemos seguido con los mismos problemas. Las personas que han vivido allí se les ha hecho cataratas en las viviendas y al final ha sido la MV la que lo ha tenido que arreglar. O sea que al final dinero del pueblo ha tenido que invertirse para arreglar una cosa de un señor privado. Eso es lo que yo digo, que no entiendo que dé pérdidas, pero ha sido porque un señor privado ha cobrado y encima el dinero del pueblo es el que se ha tenido que invertir para reparar eso. ¿Estás de acuerdo en que se haya hecho o no estás de acuerdo? No, yo sí. A ver, habrá que solucionar algo a los vecinos. Lo que no estoy de acuerdo es que se utilice el dinero municipal para arreglar una cosa de una persona que es privada. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Y eso he oído 500.000 veces, y esto no es nuevo para mí. Y lo he dicho 500.000 veces. Yo estoy de acuerdo, claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo de que a sus vecinos se les repare? El primero que discutió con ese señor fui yo, estando de presidente de la organización. Y luego discutí con Felipe, que estaba de alcalde aquí. Y me llevé 3 horas de discusión con él. Pero que lo que no veo bien es que a este señor no se le haga nada, o no se le... Eso es lo que no veo bien. Que el pueblo tenga que poner dinero para arreglar una cosa que es de un privado. Es lo único que opino. Y entiendo que tengo libertad para poder opinar. Pues por supuesto. Ese señor denunció, ¿no? ¿Y tuvo que pagar el ayuntamiento? Espera. Hablamos los que estamos en la mesa de concejales. Y si nos tenemos que remontar a la historia y tenemos que remontar y contar todo esto de por qué se ha arreglado o no se ha llegado a arreglar o por qué se ha tomado la determinación de arreglar, lo hacemos, no hay ningún problema y se pierde el tiempo necesario para explicarlo. En este caso en concreto, por lo que yo tengo entendido, la empresa municipal de la vivienda se le asigna la obra, se hace la obra y tiene problemas. A esta empresa adjudicataria, no sé si es un señor o quién será, es una empresa, a esta empresa a la que se adjudica la obra, el ayuntamiento la denunció. Denunció y hubo una sentencia contra este señor. Y en la sentencia no se dijo que tenía que arreglar esa cubierta. Cuando pasan 10 años hay un seguro decenal, el seguro decenal cubre daños estructurales o no daños estructurales. Esto no es un daño estructural y lo que considera el ayuntamiento y el presidente de la empresa municipal de la vivienda, que en ese caso era yo, con la evaluación de los técnicos, es que esas había que tomar una determinación y la solución con esas terrazas. Y la solución que se tomó es arreglar la terraza. Como no debe ser, creo, bajo mi punto de vista, de otra manera. Porque, efectivamente, las 8 familias que hay ahí, 16 familias que están viviendo ahí, no tienen culpa pues de que en su día, el juicio o lo que fuera, pues a la empresa que hizo estas obras, pues saliera como salió. Ese juicio, de hecho, creo que incluso lo perdimos. No perdimos, pero nos costó dinero. Digo, no perdimos porque reclamaba una indemnización de 72.000 euros que el juez no estimó. Pero entre costas de abogados, procuradores y una indemnización de 5.000 y pico que sí le reconoció por incremento de urbanización, pues nos costó la broma unos 12.000 euros, habiendo ganado. Pero es verdad que el tema de la impermeación no se ventilaba en ese juicio y no se alegó en ese momento deficiencias de construcción. Entre otras cosas, porque claro, hay lo que se llama vicios ocultos, que es muy difícil incluso técnicamente valorar cuando afloran quién es el responsable, si es el mal ejecución, si es deficiencias de calidades del proveedor, si es falta de control o de rigor en el control por la dirección facultativa, es complicado. Y lo que no son culpables, evidentemente, son los usuarios de las viviendas. Pero de hecho es que nos estamos yendo al mismo caso que la cotera del polideportivo. La cotera del polideportivo se ha arreglado 2 veces, 2 empresas. Y el ayuntamiento lo que va a hacer ahora es destinar dinero de todos los habitantes del municipio a arreglar las goteras del polideportivo. Y la cotera del polideportivo la ha hecho una empresa igual. O sea que estamos, creo que exactamente en el mismo caso. Es decidir arreglar o no arreglar. Y en ese momento se decidió que había que arreglarlo. Igual que hoy hemos aprobado en la Comisión de Cuentas dotar de 52.500 euros para arreglar las goteras del polideportivo. Entonces, yo creo que sí, pero bueno. Son particulares. Estás hablando de un polideportivo que no vamos a utilizar todo el mundo. Son particulares, no. Es una, la ha hecho la empresa municipal de la vivienda, que es el ayuntamiento. O sea, quien tiene que dar la cara es el ayuntamiento. De hecho, y el problema no se acaba aquí. El problema es que todavía hay viviendas que ahora han estado los técnicos todavía valorando que tienen grietas. Los técnicos han ido, valorarán esas grietas a qué se deben, si lo mismo que os he dicho, el seguro decenal, si considera que son pues provocados por la estructura o no, o de qué, a qué se deben, y si lo tiene que asumir el seguro o quién lo tiene que, o no tiene que asumir nadie. Son pues asentamiento del edificio y que, bueno, y que ha llevado a crear grietas. No sé en qué terminará. Digo que la visita fue hace 15 días, yo creo. El informe todavía no le han pasado. Unos 15 días y están con el informe. Entonces, cuando venga el informe, pues se determinará qué hay que hacer. Y luego, si hay una responsabilidad clara por parte del contratista, pues habrá que plantearse demandarle. Lo que es verdad que en el tema de la impermeabilización, ahí tampoco sé, los informes técnicos concretaban si el problema exclusivamente era mala ejecución o era un cúmulo de. Pues yo lo que veo es que da pérdidas porque se ha ido alargando y nos hemos visto con este problema. Es lo único. Que no debería haber dado pérdidas, que se debería haber ejecutado en condiciones. Eso es lo que, eso es a lo que voy, que al final el dinero del pueblo lo hemos tenido que invertir en algo que es de un señor, que es de un privado. Eso es a lo que voy, que nos vemos en una situación de pérdidas cuando no deberíamos de haberlas tenido. Eso es a lo que me refiero. Y que llevaba tiempo con las goteras. Pues, o sea, que las goteras no han salido este año, pero las goteras se venían arrastrando desde hace tiempo. Y bueno, y hubo que tomar la decisión y arreglarlo, o que los vecinos siguieran con goteras. Y a mí no me parece normal que sigan, cuando al final responsable es el ayuntamiento de esa obra, ni más ni menos. Igual que el responsable del ayuntamiento es, pues lo que hemos dicho antes, de la parcela, y ya está. Y cuando hay que hacer las cosas, pues hay que hacerlas. Y hay que tomar decisiones y para eso estamos. Entonces, bueno. No sé si quieres. No, sí, era simplemente matizar que hemos tenido pérdidas, pero que no debería haber sido así. Es lo único. Si las tenemos, pues las tenemos. A ver qué vamos a hacer. A ver. Pero que no debería haber sido así. Que en condiciones normales, la empresa de vivienda debería dar todos los años, mientras tenga la encomienda de alguna obra, pues unos 3.000 euros de beneficio. De beneficio y o no causar pérdidas, por lo menos. Incluso cuando se agote, pues prácticamente debería estar equilibrado en el resultado, porque los, como está inactiva, los gastos de gestión son mínimos y hay algún ingreso. Vamos, lo que más sube son los gastos de comunidad y el IBI, que es lo que cobra el ayuntamiento, pero tenemos ahora cuatro plazas alquiladas, con lo cual pues prácticamente se cubriría los mínimos gastos de funcionamiento, ¿eh? Y con la encomienda hubiera dado algún beneficio, porque capitalizamos al 5% los gastos de, digamos, las obras que ejecuta por cuenta del ayuntamiento. ¿Viste que votarlo? Sí, se dictaminó favorablemente y que se ratifican en esto, o sea, que la doy por aprobada por unanimidad. Bueno, y el quinto punto, que es el cuarto, porque lo hemos modificado, es la aprobación de tasas por el Servicio Municipal de Logopedia, que si quieres, Marisa, y quieres contar qué hemos cambiado o cómo lo hemos unificado, yo tengo un resumen de lo que hemos, pero si lo quieres resumir. Como sabéis, este año se ha dotado de una partida presupuestaria para tener un servicio de logopedia municipal, que se están dando los servicios en el colegio, en el edificio de infantil, y por las tardes, dos días a la semana, los martes y los jueves. Entonces, bueno, pensábamos que iba a haber demanda, por lo que nos venían contando desde el colegio, desde el servicio de orientación del cole, pero la verdad es que la demanda ha sido más grande de lo que esperábamos que iba a ser. Entonces ha habido que establecer unos criterios de admisión que se han acordado con la logopeda y con la orientadora y la dirección del centro. Se han acordado cuáles son los criterios de admisión, la prioridad, el orden de prioridad para admitir alumnos. Entonces hay un primer grupo que serían los alumnos de primaria empadronados en Talamanca o del colegio, estén o no empadronados, que no tengan necesidades educativas especiales y que estén valorados por el equipo de orientación donde cursan los estudios, con necesidad de apoyo de AL, de profesor de audición y lenguaje. Eso sería el primer grupo y el servicio es gratuito para ellos. Hay un segundo grupo que sería para alumnos de primer y segundo ciclo de infantil empadronados y o matriculados en casas de niños, escuelas infantiles de Talamanca o en el CEIP San Sueña, que tienen dificultades en lenguaje y que las dificultades interfieren en el aprendizaje o en la interacción social, también es gratuito. Luego serían el tercer grupo los alumnos ACNES con necesidades educativas especiales empadronados o que acudan a los centros de Talamanca, también tienen el servicio gratuito. El cuarto grupo serían alumnos de primer y segundo ciclo de infantil y primaria que estén empadronados en Talamanca y que estén matriculados en los centros de Talamanca, que no sean ACNES, pero que tengan dislalias simples. También es gratuito para ellos. El quinto grupo ya pasaríamos de los de primaria, pasaríamos a secundaria, niños de 12 a 18 años que estén empadronados en Talamanca, como no tenemos centro, pues pero que estén empadronados aquí, y que estén evaluados por sus equipos de orientación de esos centros, y que sigan precisando apoyo, también tienen el servicio gratuito. Y luego el penúltimo grupo sería el de los menores de 18 empadronados en Talamanca que demanden el servicio por indicación sanitaria. Hay algunos que vienen, que lo demandan por el colegio, por los equipos de orientación del cole, pero otros se lo indica el médico. Y el último grupo sería para personas mayores de 18 años que estén empadronadas en Talamanca y que también vengan derivados por servicios médicos. También sería gratuito. Y luego se vuelven a repetir estos 7 grupos, solo que en el mismo orden, empezamos de niños pequeños a niños más mayores hasta adultos. Pero para personas que no están empadronadas en Talamanca o que no van a centros de Talamanca. Y sí, pues para no repetir lo mismo, es otra vez 2-7 grupos, pero con personas que no. Y eso sí que tendrían una tasa de 100 euros mensuales. Por el momento no tenemos plaza para. Yo creo que nos hemos quedado en el grupo 3 o 4, porque hay como 20 o 25 solicitudes. Entonces, bueno, por el momento no se ha podido admitir, pero bueno, no está de más contemplarlo por si en algún momento pudiesen entrar, que estén todas las posibilidades contempladas. Las plazas y los horarios del servicio son limitadas, por lo que se atiendan los criterios de admisión y el orden de prioridades. La duración de las sesiones y la periodicidad son de 2 sesiones de 30 minutos a la semana, y en cualquier caso las determina el servicio de logopedia municipal. Las sesiones pueden ser individuales o de grupo, máximo de 3 niños, aunque están siendo de 1 y 2 niños como mucho. Es el servicio de logopedia quien determina en qué grupo ha de estar cada usuario en función de sus necesidades. Bueno, en caso de falta una sesión, no es recuperable ni reembolsable la misma, y en caso reiterado de falta de las sesiones sin justificar, se supone la pérdida del servicio para el usuario. Ya está, si queda aprobado, pues son los criterios de admisión que por los que se regirá el servicio. También se está en favor de la pues por unanimidad. No sé si lo veis. Bueno, ¿qué se propone como solicitudes al programa de inversión regional de Madrid? En el pasado pleno, que fue extraordinario porque nos urgía muchísimo presentar un proyecto para poder llegar a tiempo, presentamos un edificio de servicios múltiples en las cercanías del colegio. De hecho, va en una parcela del colegio, ¿vale? Es un edificio con 2 plantas y bueno, y la valoración de ese edificio, estábamos hablando de un edificio que el coste va a ser, bueno, para situarnos, recordamos que la asignación del PIR para el 2016-2019 para este ayuntamiento ha sido de 2.648.221,07, ¿vale? De esos 2.648.221 acordamos el gasto corriente, que creo recordar que era un 25% de la asignación. Ese gasto corriente es esta dotación de 662.055 que a día de hoy la Comunidad de Madrid ya nos lo ha pagado. ¿Vale? Es lo que Artemio se refería antes, que nos iban a dar en 3 anualidades, y bueno, y finalmente sí que hemos conseguido, porque hemos justificado el gasto corriente el año pasado, que nos concedan en 2 anualidades. O sea que esos 660.000 ya están aquí. De esta parte de aquí restante, que sería pues más o menos 1.950.000 o así, hemos destinado, o en el pasado pleno se acordó destinar 1.010.000 euros para este edificio, ¿vale? Y en este pleno lo que proponemos es lo que nos queda, que serían unos 900.000 euros más o menos en números gordos, es destinar 874.000. Todo esto estoy hablando del coste del proyecto, más honorarios, direcciones facultativas, topográficos, lo que llamamos gastos asociados al proyecto, ¿vale? Entonces estamos hablando de un proyecto de 874.000 euros, 762. Ese proyecto va a consistir en, o vamos a proponer, el adoquinado de varias zonas del municipio. Lo hemos denominado en tres zonas: la zona que son el ayuntamiento y sus alrededores, ayuntamiento y todas las calles que colindantes, calle Mayor, ¿vale? Llegar a las cuatro calles, y en las cuatro calles bajar la calle Villa, calle San Isidro, hasta el comienzo del arco. Todas estas calles irían con adoquinado, rebaje de aceras, con paso de peatones accesibles a personas con movilidad reducida, en fin, dotado de mobiliario también, con bancos, papeleras, etcétera. Ahora os enseñaré los planos. Y por otro lado, lo que planteamos también al pleno es la construcción de una pasarela en el puente, que va anterior al arco. El puente entre la farmacia y el arco, este puente que es muy estrechito y ahí tenemos problemas para pasar los peatones o con carritos de niños, bicicleta y demás, se plantea hacer una pasarela, ¿vale?, paralela al puente, ¿vale? Iría retirada a unos 10 metros del puente porque es un puente protegido y no se puede adosar, y esa pasarela, el coste sería de unos 80.714,70 €. Lo mismo, coste de proyecto, que sería esto, 65.000, honorarios, dirección facultativa y geotécnico. En esta pasarela que proponemos, cabe destacar que, bueno, que se hizo los alumnos de la Universidad Politécnica fue Carrios, hicieron un concurso, unos proyectos de final de carrera, y una de las cosas que propusieron fue esa pasarela, ¿vale? Pues lo que hemos hecho es encargar el proyecto al ganador de esa pasarela, y bueno, lo están haciendo de forma conjunta pues una de las profesoras, que casualmente es vecina de nuestro municipio, y está colaborando con ella la persona que hizo el proyecto de la pasarela, la propuesta de la pasarela. Esto, en números, ¿qué se traduce a planos? Pues por eso quería proyectar para que lo vierais. Pues si queréis empezamos por las calles y terminamos por la pasarela. Las calles, aquí tenemos los planos, tenemos el presupuesto, ¿vale?, de lo que va a costar cada una de las fases. Lo hemos denominado fase 1, 2 y 3. La fase 1 es el entorno del ayuntamiento, que sería calle Mayor, Guadalajara y Fuente del Arca. La fase 2 sería calle de la Villa y calle San Isidro, y la fase 3 en torno de la muralla a calle del Viento, lo que viene a ser desde la iglesia hasta la rotonda del cole, más o menos, ¿vale? Esto en los planos, pues lo vamos a ver. La zona 1, que es esta, que sería la parte del ayuntamiento, ¿vale? Nosotros estamos aquí hoy, ¿vale? Y esta es toda la zona, este es el acceso de la biblioteca. Como veis, sería todo adoquinado, todo el rebaje de aceras, la parte derecha del ayuntamiento igual, aquí estaría el parking este de enfrente de tierra que hay. Esta sería la plaza o la parte delantera del ayuntamiento, en el que quitamos esta parte de aquí que está elevada, que tiene el murete. Todo esto se acondiciona como plaza, con varios bancos, papeleras, algún árbol plantado. Aquí había el paso de peatones. Aquí se plantea quitar las mochetas y valla que hay en la casa de las asociaciones para aprovechar todo este patio que hoy en día está en desuso y formaría parte de toda esta plaza del ayuntamiento, ¿vale? Seguiríamos toda la calle, aquí se plantearía igual aparcamiento, esto es enfrente de los locales, estos de venta que hay aquí, está la cuestecita que hay aquí arriba, esto sería el entorno con la calle Fuente Santa, que también iría adoquinada, ¿vale? La calle Fuente del Arca también iría adoquinada y rebaje de aceras para que fuese más ancha. Pero el ejemplo abajo, ahí lo he contemplado parking. Esto, me podéis interrumpir cuando queráis, y si vosotros, yo por mi parte, si queréis también intervenir, no tengo problema. Para en la calle Fuente Santa no se deja marcado, o sea, no hay plazas marcadas, pero si es necesario, pues veremos cómo. ¿Y la de Andorchino? ¿Lo ponéis en? Estas las cambiamos. En Valdería. Es justo, las cambiamos. Mollón de plazas. Sí, sí. Igual que habéis metido ahí, me parece bien la de Minus Válido, lógicamente un trailer. Sí, claro, son las medidas legales que nos piden. O sea, claro, entonces. Las he visto por otros sitios son más pequeñitas. Estas son las que miden, y de hecho. Y sobre todo en Madrid. Pues estas son las que piden de anchura y. Inclusive van a la persona, sí. Y son igual que una plaza normal de un coche. Un pues poquito sí. Más grande, pues si tienes que bajar un carrito y tal, pero de hecho lo voy a tener que plantear luego, que me parece una exageración la plaza de mi lugar, y o sea, me parece bien, y me parece correcto que tengamos un espacio dedicado para que pueda venir alguien aquí al ayuntamiento, pero tener bueno, espacio de aparcamiento en las zonas donde las están haciendo, no sé, parece una... Nos hemos ceñido justo a las medidas legales, y de hecho es una plaza de aparcamiento para coches cortos, o sea, esa plaza de aparcamiento no vale para coches largos, aunque no va a pasar nada, pero las medidas son para un coche corto. Uh-huh. Y la anchura... Luego ahí en el plano creo que perdemos mucha más plaza. Y claro, los aquí... Los vecinos de los vecinos de ahí, creo que, vamos, bajo mi punto de vista, y también lo digo ahí, no hay que ir a pagar el coche, ¿a dónde? ¿A poder? Claro, aquí estamos buscando el beneficio de todo el municipio, no el vecino, no, no el beneficio del vecino. Mío, entonces, vecino. No, pero digo por qué. Sí, digo porque... Hay muchos vecinos. No sé, no claro, no, yo, no, pero claro. Si no digo el beneficio, si me refiero al beneficio de todos los vecinos. Lo que pasa es que cuando planteas un proyecto de esta envergadura, te exigen cierta accesibilidad en las calles, tienen que tener unas medidas concretas y las aceras que ahora mismo tenemos. Hombre, ahora mismo, no cumplen con la accesibilidad. Precisamente la única que no cumple, por ejemplo, es donde esté poniendo los tres, pero la de atrás lo cumple con muchísimo. ¿Cuál? Hay doble acera. ¿Dónde? La que está en el portal de mi casa, esa tiene doble acera. Es esta. Ahí os habéis comido. Aquí hemos quitado las, o sea, no se han marcado, no es que se hayan quitado, es que no se han marcado las plazas que ahora hay actualmente. Pero que lo que estamos buscando, o en lo que yo me estoy centrando, sí, o con este plano me centro en la continuidad de las aceras, que hoy en día en Talamanca no existe. Entonces, si tú sigues la continuidad de la acera, y aquí estas plazas de aparcamiento las dejas estando como están, no tienes continuidad de la acera. ¿Vale? Y de hecho es que nos han pedido, o sea, no es que nos miran, es que este proyecto se presenta a la Comunidad de Madrid. Vale. Y la Comunidad de Madrid, quien tiene que informar son los técnicos allí. Exige que las entonces las medidas, tanto de aceras como de plaza de aparcamientos, tienen que cumplir con la normativa. Entonces, yo estoy diciendo, vais a poner un cacho acera. Claro, pero con la que hay que cumplir. Es que lo que hay ahora no es acera, o sea, ahora mismo no puede transitar por esa acera ni una persona que no minusválida, por favor, que se dicen personas con movilidad reducida. No puede transitar una persona ni con un carrito de bebé, ni con una silla de ruedas, ni... Sí, en algunos sitios estoy de acuerdo. Pero entonces, cosas, ¿no? Si estás de acuerdo, no, hay que dejar hacer... A ver, estoy diciendo que en este lado de aquí, estoy de acuerdo. Porque la acera es una mierda. Pero aquí si es... no. Y aquí, porque le das también continuidad. Entonces, ¿dónde tienes? O te metes para la calle. ¿Qué pasa? ¿Aquí no cumplimos la medida? No, ahora mismo no. Pues... Entonces, la cumplimos aquí para que haya utilidad, para que quede bonito. Pero, hombre, aquí tendrás que no es para que quede bonito, tendrás que seguir una alineación en la calle. Aquí en la calle esta alineación la sigues, si aquí te encuentras con un patio. Yo pienso que estás quitando plazas para que aparquen. Para que camine la gente, efectivamente. Estamos quitando plazas de aparcamiento para que las calles sean accesibles y para que la gente pueda caminar. No, si camina la gente. No, por la carretera, ahora mismo caminan por la carretera. O sea, la finalidad de este objetivo. En el trozo que te digo yo, precisamente. Cabe hasta un coche encima. ¿Es un coche encima de la acera? Pues pero esto que lo todo tiene que tener posiblemente la continuidad, que tienen que las calles tienen que ser accesibles, que es accesible, te estoy diciendo. ¿Dónde? En la zona ahora mismo, el trozo que te he dicho. Pero que la acera de enfrente, no me digas que esa acera es accesible. Si quieres salimos y lo vemos, no acabamos tú y yo andando juntos por la calle. El estar aquí, claro que no. Ah, pues ya pero está. Esta sí. Ya está. Pero por aquí habéis quitado la plaza de garaje. Pero lo que estoy diciendo. Y las hemos quitado, pero no están marcadas. O sea, no están marcadas como plaza de aparcamiento. Claro, porque no están medio, porque no está en medio de una calzada. Si tú este. Sí, oye, que estás en casa de Madrid, sí, pones estas tres plazas aquí. Sí. Pongo estas tres, las llevas aquí, que es la medida legal que tienes que tener aquí. Pues no sé cómo te va a pasar los coches, sobre todo. Lo suyo. Aquí habéis medido mal, porque esto, esta acera. Está mal medido este proyecto. Para mí, yo me habéis llevado a la gran línea de lo que son los parques nuestros. Y siguen la continuidad de la calle. Y aquí hacen las plazas de garaje, como están puestas. Sí. No tiene ningún sentido. Quitarla. Sí, igual se puede hacer más ancha incluso la acera. Lo que no podemos es hacer... Y aún así te da más amplitud. Si es que ahora mismo tú dices que este proyecto está mal medido, ¿no? O sea, que los arquitectos han medido mal. O no se han dado cuenta, porque estáis ocupando más... O sea, muchísimas más acera. Topográfico, o sea, han medido y han sacado el metro y han medido mal, ¿cómo es la cosa? Yo pienso que ahí tienes doble... Aquí tienes dos aceras. Vale. Esto es acera. ¿Esta la vas a poner del mismo color o diferente? Esto es acera. esto es un bloque de vivienda en casa. Pero esto es acera. Esa es la zona justo de eso. No es acera, no es acera. No, esto de aquí es, no, son los patios, seguro. Es y esto de aquí, esto es la otra acera que es la secundaria. Ese es el jardincito que hay. Que no. Este es el hueco de abajo. No sé, vamos, y este es el. Y este, no sé. Y este es el jardín con la vallita esa que hay. O sea, lo que hacen es rebajar esa acera o subir el asfalto hasta la altura de la acera para que quede todo a la misma altura. O sea, esto va a quedar toda la misma altura. Sí, sí. Acera con. Y esta igual, toda la misma altura. Y este, según el plano, entiendo que es la vallita que hay de hierro. Y ese jardincito donde están sembrados los rosales y tal. Pues si quitáis los coches, que fíjate si hay amplitud. Y ahora pasa la Continental y todo. Y os metéis donde los coches, que no está contemplado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. O me falta acera o te falta calle. No, la calle es más ancha. La calle esta, es que no han puesto aquí las plazas que actualmente hay. No las han dibujado. No, que quiten el jardincito ese. No están dibujadas. Debe estar mal medido esto. No, pero si quitan el jardín, ¿tú eres? No, pero el jardín, hombre. Los jardines son particulares. Los jardines pertenecen a cada. Sí, es de una. Son los dos pisos. Son de los pisos de cada uno. Entonces, por eso es planteamiento, no es por otra cosa, no es por quitar plazas ni por. A la comunidad valenciana, aunque luego en su día a lo mejor se permite aparcar, pues no sabemos. No sabemos el año que viene ni cuándo se hará. O sobre proyecto de ejecución se puede cambiar. No aparezca un coche dibujado, no significa que no se pueda aparcar en ningún sitio. Pues simplemente lo que indica es que lo marrón. ¿Me dejas hablar, por favor? Que la parte marrón es calzada y la parte gris es lo que ahora sería la acera. Lo que será la acera, pero rebajada al mismo nivel que la calzada. Sí. Simplemente que no aparezcan coches dibujados no significa que no se pueda aparcar. Igual que no aparecen en las tres plazas, no aparecen tres coches dibujados, solo aparecen dos, ¿sabes? O sea, que a lo mejor luego se puede aparcar. No, y a día de hoy, además, en la otra calle tampoco hay establecido aparcamientos y ahí la gente aparca. Eso es. Eso es justo. Justo eso, lo que se busca, David, con esto, simplemente tenemos un problema de calles estrechas en esta zona. Es un peligro cuando vas con tu hijo con la bicicleta o vas con un carro de niños y demás, viene el autobús o viene un coche y es un peligro y no tienes ni dónde subirte. Y se busca eso, no se busca más, no se busca ni quitar que los aparcaran coches desde ahí hacia adelante. Si estamos por ahora y de asanchar esas aceras, porque obviamente no puede pasar nadie por ahí. Aunque no vamos todos, claro, por la calle, pero bueno, sí, igual. Mira, si nos vamos más adelante, a la calle mayor, que justo es lo que dice Pilar. Es un peligro a la hora de que aparte. Esa es donde ahí donde yo no podría. Ahí donde yo sí ensancharía o dejaría un lado lo más pequeñito posible y el otro lado lo hubiese hecho más grande posible para que sí hubiese una acera más grande. Claro, pero tienes que tener a la salida de las calles particulares, no puedes salir directamente a la calzada, sino que tienes que salir a una zona que esté marcada como acera. Pero lo que te digo es que al final está en la misma altura. O sea, aunque esté marcada de otro color, está en la misma altura. O sea, que anchura vas a ganar. Tanto para que se arrimen los coches a un lado o que o puedas ir con el carrito, con lo que sea, por el lado izquierdo. Eso es lo que se busca en esta zona de aquí. De esa manera digo que lo que hubiese, mi planteamiento lo hubiese hecho, hubiese sacrificado un poco más ese lado, hubiese metido un poco más en lo que es el asfalto y hubiese ensanchado una en condiciones, hubiese hecho una acera en condiciones. Para nosotros lo que ha primado en este proyecto es beneficiar al peatón frente al vehículo. ¿De dónde sacan una acera? ¿Quitan el carril que hay? Quitando los coches que no aparcan. Ah, claro. Entonces si no se aparcan. Claro. Estamos quitando zonas que son amplias para que aparquen coches, para dejarla bonita. Y zonas donde realmente hace falta una acera, aparcan coches y lo dejamos igual. Que no es para que ahora mismo abrir. Tienes un contenedor en medio de un bar, enfrente, de Bar de Manolo, y pasa a la Continental. Y es un contenedor que están echando mierda de la obra que están haciendo el bar de enfrente. O sea, tú fíjate si hay sitio para aparcar. ¿O va a hacer una acera? Sí, sitio sí hay, pero si pasa el autobús y un peatón a la vez que está el contenedor, no pasan los tres. De la otra manera, sí, claro, pero sí. Pero sí, lo que te he dicho, Marisa, que no esté pintado un coche no significa que no se vaya a poder permitir aparcar. Pero que lo que ha primado ha sido que sean las calles accesibles peatonalmente. Pues claro que ha primado eso, no ha primado que sea. Yo lo que decía era meterte un poco en, la, en lo que es la acera, en la carretera. En la acera. Ya digo que, ya que lo vas a hacer, hazlo bien. Que ordenar el tráfico se puede ordenar después. El planteamiento para que la Comunidad de Madrid apruebe esto con las normas que exigen de normas de aparcamiento, no podemos dibujar ahí plaza de aparcamiento, porque o son aparcamiento o son calle. Las dos cosas a la vez no puede ser. Si entonces, pensé, después, pues. Yo pensaba que ibas a hacer más acera en. Después, con la normativa municipal, pues se hará lo que sea conveniente. Vale. No, es una percepción mía, ¿eh? Que sí, que no, joder, y puedes decirlo. Para eso, sí, para eso estamos aquí, para dar cada uno nuestra opinión. Pues, avanzamos, si queréis, por la calle Mayor, seguimos por la calle Mayor, seguimos por la calle Mayor y llegamos a las cuatro calles. En las cuatro calles, venimos igual por la calle Guadalajara, y en las cuatro calles lo que se plantea es la parada de autobús, que este sí que tiene una acera muy ancha y muy grande, y aquí, si alguna vez cambiamos la circulación del autobús, daría problemas, pues reducir toda esta acera y dejar todo el edificio alrededor con acera más cuadradito. Esto aquí llega, actualmente llega hasta por aquí más o menos, la acera, ¿vale? Y la parada de autobús está aquí en medio más o menos. Esta isleta de aquí, donde está la fuente, también lo que se plantea es reducir esa isleta, hacerla más estrecha e incluso quitar la fuente. O sea, dejar aquello para ordenar mejor el tráfico en toda esta zona de aquí, ¿vale? Seguimos para abajo y nos vamos a la zona 2, que sería la zona de la calle Villa. Vale, esta es la calle Villa, o sea, giramos a la derecha, ¿vale? Toda está la zona de Alfredo, aquí está el bar, tal. Igual, todos estos pasos de peatones están marcados con baldosa de esta de puntos, que se llama, ¿vale? Y rebajada, claro. Y rebajado y marcado con una pequeña subida, que es un bordillo que cambia, que es una rampita el bordillo, como el que está en la calle de la Pradería, de San Juan Bautista, de Angelines. Vale, pues seguimos para abajo, aquí igual están marcados, pero no es que aquí igual caben tres coches o caben cuatro, pero marcados tenemos que dejar estos dos. En la zona izquierda. Una aclaración. En los pasos de peatones, pues venía que las baldosas fueran realmente blancas, como la calle del viento, porque marcas el borde de la acera. Y es pintado sobre eso y ya desapareció el color. Claro, se va a intentar que no sea ni pintado, o sea, que forme parte del adoquín, del color del adoquín, que sea de un color distinto, los pasos de peatones, eso es. Que ahora son pintados. Eso es. Pues seguimos para abajo y aquí, en esta zona de aquí de las escaleras, hay una pequeña ladera, lo que se plantea es hacer un hueco aquí en la ladera y meter los contenedores, ¿vale? Todos los contenedores que están aquí en la calle, llevarlos a este huequecito. Por lo que aquí, aunque esté pintada la plaza de aparcamiento, habrá que poner las señales de prohibido aparcar para que el camión lo pueda recoger, ¿vale? Seguimos para abajo, está la plazoleta de enfrente de la farmacia, ¿vale? Aquí igual, la plaza de aparcamiento, una de estas será para personas con movilidad reducida, ¿vale? Los contenedores los movemos ahí, se unifican en la zona de esa ladera, se va a intentar unificar todos ahí. Seguimos la calle San Isidro hasta el inicio del adoquinado de la calle San Isidro. Acordaros, cuando hicimos el puente de la calle San Isidro, hasta aquí llegaba el adoquín. Pues la idea es unificar toda esta calle ya de adoquinado. Se marcan también plazas de aparcamiento en la zona de abajo, con la acera toda de otro color, y toda esta parte de aquí, esto es una barandilla de madera. O sea, vamos a todo esto que veis que es peligroso, está el arroyo a una altura considerable en algunos puntos, aquí se va a poner una barandilla que no pero sé si se puede ver. De la que está ahora. Sí, es más gorda que... Bueno, será muy similar a la del Parque Canino del Frontón. Sí. Esa que es más gordita y es más robusta. Pues todos estos metros de aquí llegarán hasta el puente. O sea, todo esto es una barandilla de madera hasta el puente. ¿Vale? Luego veremos cómo integramos aquí la pasarela, ¿vale? Aquí es donde va a ir la pasarela. ¿Sale más barato el adoquinado que el asfaltado? Sale mucho más caro el adoquinado que el asfaltado. Mucho más caro. Pero lo que estamos intentando es buscar un municipio, pues sacarle el partido patrimonial que tiene y darle el carácter o el entorno, que todo esté unificado. Lo que no tiene sentido es que unas calles estén asfaltadas, otras adoquinadas, o tanto lo que se intenta es el casco antiguo o la zona donde más BIC tenemos... pues que se resalte con adoquinado, ¿vale? Que es el ayuntamiento, la Cueva Arrabal, el Arco, toda esta zona, la Cartuja, pues es lo que se busca y lo que se aprioriza. Vas por los pueblos de los alrededores, donde se intenta dar una apariencia de equilibrio en todo el pueblo, y con lo que tenemos en Talamanca, que es mucho, pues es que la verdad es que tenemos que intentar el que sea un sitio agradable. En Talamanca lo único que tenemos es que la gente venga aquí a pasar el fin de semana y demás. Es que tenemos que intentar que el municipio sea lo más agradable posible a la hora del paseo y a la hora de estar en... más que nada porque van calles, pues, para asfaltar. Ya, pero bueno, claro. Iremos asfaltando calles. Perdona, David, estaba hablando ahora con el técnico y me ha explicado, que estaba escuchando, que el plan de inversión regional de la Comunidad de Madrid concede este dinero a los municipios para hacer, en este caso, para que pavimentemos y hagamos estas mejoras en las calles, siempre dando prioridad al peatón, el que tenga prioridad el peatón al vehículo. En el caso de que hiciésemos lo contrario y presentásemos un proyecto diferente, no nos concederían el dinero y no podríamos hacer este proyecto. O sea, el proyecto lo que pretende. Si no te estoy diciendo que sea más. Yo pienso que. Y en cuanto a las mediciones, me remite al, hay un estudio topográfico que está medido, entonces no está mal medido. O sea, hay un estudio topográfico hecho en el que las mediciones son exactas. Y es que. Yo te voy a repetir, me voy a reiterar. Tienes espacio suficientemente ya para que pasen gente con minusvalía, ¿vale? Y tienes otros espacios donde no pueden pasar y que no van a poder pasar. Pero es que si planteamos si haces lo que te estoy diciendo yo, a lo mejor sí. Ya, sí, pero a lo mejor no nos dan el dinero para hacer el hacer la calzada está la misma altura. ¿Por qué no vas a poner bordillo? No, está toda la misma altura. David, a lo mejor si planteamos tu proyecto en el que se da prioridad al vehículo antes que al peatón, no nos dan el dinero para hacer el vehículo. Estoy diciendo porque quitar plazas para de usuarios de aparcamiento cuando se pueden tener igual y entrar en, y entrar es que la Comunidad de Madrid exige dar prioridad al peatón antes que el vehículo para, ya, que, nos, para que nos den el dinero. Pues ya está, pues es que más claro el agua, o sea, no sé qué quieres que te diga. Ya está, el proyecto pretende dar prioridad al peatón antes que al vehículo, sí. Y ya está, entonces hay que priorizar y hay que hacer espacios accesibles donde puedan caminar las personas con movilidad normal o con movilidad reducida. Que los tienes ya, de lo que estoy diciendo yo exactamente, ahí ya los hay. Nada, te has quedado en ese punto y ya está. Y tú en lo tuyo. Bueno, seguimos, avanzamos. Si os parece, seguimos. Nada, pues se plantea eso, igual pasar por este puente, tal, la zona esta de aquí, igual adoquinado, ensanche este de aceras, hasta llegar a la plaza. Se planteó también modificar parte de la plaza y el entorno del barrio Santa María, pero el dinero que había era el que hay y no llega más. En una segunda fase, si alguna vez existe, pues se llevará a cabo esas obras y ya quedará todo unificado, todo de la misma forma, que es lo que estaba buscando. O sea, si al final lo que se busca son tres objetivos claros: la accesibilidad, ¿vale? La eliminación de barreras arquitectónicas, el resaltar el patrimonio que tenemos en Talamanca y que tiene todo unificado de la misma forma. Y bueno, y otra cosa importante es que las calles pues necesitan cambiarse. De asfalto o de lo que sea, necesitan un arreglo. Sí, se ha optado por esta opción por lo anteriormente que te he dicho. Eso va a ser el problema que vas a tener. Al dejar la calle sin bordillo y sin nada, te va a aparcar la gente donde dé la gana. ¿Por qué? Porque no tenemos municipales que nos multen. Te tocará llamar a la Civil 20 veces. Y si no, no lo harás. Claro, pero vendrá a la Civil y multará. Vale, vale. Pero que es lo que digo, que no significa que no puedan aparcar, que posiblemente puedan aparcar en bastantes sitios. Pero claro, las normas están para cumplirlas. Sí, y... sí, está bien. Si los coches no pueden ir a más de 120 y el marcador marca 220. Pues... No. Pero bueno, nosotros tenemos que. Bueno, perdona, el adoquinado se va a unir con el que se hizo en la anterior fase, que es el que está alrededor de la iglesia, ¿no? Ahora llegamos a esa fase, esa es la zona 3. De aquí llegamos hasta el arco. Aquí con esta fase llegamos hasta el arco. Y ahora continuamos con la zona 3. Y la zona 3 es. Pero es el mismo tipo de adoquinado, ¿no? O sea, no cambia. El mismo tipo de adoquinado. El mismo tipo de adoquinado o muy parecido, sí, sí. Aquí es donde termina, aquí donde terminaba el adoquinado actual. Esta es la zona de. Aquí está la cartuja, puerta de la cartuja, ¿vale? Aquí. Esta puerta de acceso a la cartuja, ¿lo veis? ¿Lo pone? Pues desde aquí es donde acaba el adoquinado. Aquí empezaría. Hacemos un poquito de esta calle para ensancharla, que está la calle de. El camino que entra hacia la izquierda de tierra, ¿vale? Y las aceras, pues igual. Se ensanchan hasta, fíjate que anchuras, son más anchas las aceras casi que, ¿vale? Y aquí pues igual están las zonas de aparcamiento marcadas, tal, hasta la rotonda, que es donde nos llega el dinero, nos llega para más, ¿vale? ¿Y qué vas a poner, dos aceras? Vamos a poner, sí, como está ahora, como está, bueno, hoy hay una acera a la parte izquierda y en otro lado de la derecha hay tierra, esa tierra va a desaparecer y va a ser acera. Sí, sí, sí. Esta es la tierra. Sí, sí, sí. Todo esto que veis aquí sería cambiar la tierra por esta acera de adoquín de otro color distinto al de la calzada. Vale. Desde la puerta de iglesia hasta un poquito más de la derecha. Girar un poquito. Ahí se está por plaza del coche, a la izquierda. ¿Eh? Ahí se está por plaza del coche. Aquí en la izquierda hemos puesto plazas de coche en la izquierda, pero la calzada sigue siendo igual de ancha desde el inicio al final. O sea, aquí la continuidad de la calzada es exactamente la misma. Que aquí está incluso, aquí está la medida. O sea, si vemos la medida exacta, no sé si vamos a ser capaces de verlo. Veamos, será 4.5 metros, creo. ¿Cuánto? 4.40, creo, algo así. Y la acera 2.50. Bueno, la parte de aplacamiento 2.50, lo que te piden. Y la acera 2.02, esta acera de aquí. ¿Esa acera de 2.02 luego la puedes trasladar al plano 1? ¿O si también hay 2.02? No, el plano 1 me dirá menos. Lo que vea, ¿no? Claro, me dirá menos. Aquí lo que se hace es la calzada a 4 metros y alrededor de la izquierda. Esto es un sentido único. Si esto fuera un coche, además, nada más, no es doble sentido. Y son 4 metros ya, fíjate que caben 2. La calle Mayor de Dios son 2 sentidos. Sí, sí, sí, sí, pero las aceras que tenemos a calle Mayor ahora mismo son estrechas. Desde el chavo hacia adelante. Pero bueno, ya era. Muy estrechas. Desde el chavo hacia adelante. Y para continuar por la acera, llegas a donde el local donde decían las plazas, sí. Y no puedes seguir por la acera, llegas ahí a donde está no, pero si esa zona la nave de frente y no puedes seguir por la acera, si tienes que bajar, es lo que se busca, la continuidad. Lo veo bien. Te voy a decir. Oh, mal, no, es la otra. O sea, es dime, José. Las tarjeas que van desde el centro de la calle con la caída al centro. En algunos puntos sí. Que eso sería lo lógico. Sí, sí, sí. En algunos puntos es así. En algunos sitios hay invernales, en otros la caída es al centro de la calle. Donde no nos lo ha permitido, hemos tenido que dejar la caída en el centro de la calle. Y poco más que añadir sobre este proyecto. Y el siguiente se vota el punto a la vez, ¿no? Sí, es un solo punto. Es el punto. Por hecho, son dos puntos. El primero es la aprobación de los proyectos, porque es un requisito previo para aportar en la Comunidad de Madrid. Acordaros de cómo hicimos el 1 de marzo. Y el segundo punto es solicitud de la actuación al PIR. Y la pasarela. Bueno, pues este es el. Vamos a la pasarela. Voy a enseñar el resumen del presupuesto. Que como habéis visto os he enseñado antes, ¿no? Pues este. ¿Hay foto de eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Este serían 65.486, como habéis visto. Pues bueno, la ejecución de proyecto, más beneficio industrial, gastos generales y el IVA, pues 65.486. Y los planos de. ¿Dónde iría situado el estado actual y la situación? Cierro yo la. Este es el puente actual y el planteamiento es poner la pasarela justo aquí, ¿vale? No nos podemos acercar mucho más, tampoco quedaría bien estéticamente, pero por el problema de los árboles. Aquí habéis visto el tamaño que tenemos ahí, tenemos los árboles que tienen un grosor de tronco que equivalente a años, pues debe ser más de los que tengo yo. No tanto, serán 20 los años. 20 puede ser. Menos. Pues ya. Son los que soltaban la pelusa. Pues bueno, y aquí sería la pasarela. La pasarela, como veis, sería como con una doble entrada. O sea, es una forma de Y. Tiene como doble entrada. Esto es una jardinera con unos banquitos, ¿vale? Justo en la entrada de la jardinera. Os voy a enseñar cómo quedaría. Este es el plano de situación. Voy a enseñar cuál sería, cómo sería la jardinera y qué acabados tiene. La pasarela peatonal, ¿no? Es peatonal, sí. Sí, es para que sea la frente. Es la alternativa a pasar por el puente a la vez, claro. ¿Y qué plazo de ejecución tiene? Pues primero nos lo tiene que aprobar la Comunidad de Madrid. Tengo que solicitar el alta. El alta de la Comunidad de Madrid tienen un plazo de 6 meses para darlo de alta. Y después de dar el alta tienen que licitar, sacar proyecto, empresa, tal. ¿Y este se retrasará más porque requiere autorización de una? Estos son 60. Son 65.000. Esta pasarela cuesta 65.000. Más los gastos asociados. Vale, esta es la planta desde arriba. Está acabada, está hecha con dos vigas grandes en el centro. La forma que se da de Y se hace con otras UPNs que son más grandes o más pequeñas para darle la forma. Todo el suelo es de madera. La barandilla es de acero galvanizado, una barandilla de acero galvanizado, los frentes también son en madera, y luego después en la barandilla lleva dos tiras LED, por lo que por la noche estará toda la barandilla alumbrada, ¿vale? La zona de la barandilla, aunque veis los detalles, esta es la jardinera, que veis, que será, pues tendrá unos banquitos para poderse sentar, y esta es la barandilla, una barandilla pues... Tendrá esta forma y esta. Con respecto a la comisión informativa, ha habido una variación de 3.000 euros. 3.000 euros porque nos faltaba un dato del geotécnico que era para buscar el firme. El firme hay que buscarle bastante abajo y ha encarecido la cimentación 3.000 euros más, ¿vale? Eso más la agresividad del agua, que ha habido que igual que cambiar el tipo de hormigón. Entonces, por eso estamos hablando de 5.000 euros más. Este es el frente de madera, ¿veis? La barandilla y con las... Y aquí serían las dos tiras LED que os digo de alumbrado. Y poco más. El remanente que nos queda del Prisma, la idea era buscar un remanente de 30.000 euros para ver si podíamos pues cambiar algún vehículo del personal de mantenimiento y demás. Pero al final, con esta modificación de 3.000, más otra cosa de las calles y tal, queda un remanente de 20.000. Ya veremos hasta dónde llega. Veremos qué se puede hacer con esos 20.000, pero la idea es esa, que tengan un... Es que Isaac el otro día sí que vio el montaje en 3D que era del proyecto que se hizo para el final de curso. Sería más bonita, pues sería en 3D cómo quedaba el arco, qué hacía, cuál fue lo que le preguntaba. Para que se viera bien. Ya tendríamos las cartas y va a ser ahí estupendo. Entonces, bueno, ahora que. Todo esto, pues a ver cuándo lo vemos hecho realidad, porque ahora mismo el gimnasio que está haciendo el colegio es del Prisma, pues desconozco la fecha, habrá el 2007-2011. Prisma 2007-2011, y se está ejecutando la última fase del Prisma, que es el gimnasio, pues justo en el 2018. Entonces, bueno. Nuestra obligación es pedirlo en plazo, luego ya la Comunidad de Madrid lo gestionará, pues lo contrata la Comunidad de Madrid. Y además yo me preocupo la pasarela, porque solamente la obtención de la autorización de la Confederación nos vamos a 6 meses seguro. Yo también quiero hacer aquí una reflexión, o sea, si hoy votamos por unanimidad estos tres proyectos y la gestión del premio ha sido 2.600.000, quedo satisfecho, o sea, que lo digo de verdad, o sea, un edificio de servicios múltiples, la pasarela y el entorno del municipio de mejora de calles, ojalá lo veamos cuanto antes y que se haga realidad. Y poco más, no sé, hay que someter a votación, ¿no? Sí, además... Esto del conjunto. Son dos actuaciones, cada actuación se somete, se puede votar independiente, pero cada actuación lleva un doble acuerdo, primero la aprobación del proyecto, y la segunda, la solicitud de la aprobación. Y los acuerdos complementarios, la solicitud de alta. Y los acuerdos complementarios que son poner a disposición de la Comunidad de Madrid los terrenos afectados, conceder la autorización municipal para la ejecución de las obras y poco más, porque luego hay que hacer un certificado de los técnicos de viabilidad posterior de la actuación, hay que hacer una serie de documentos complementarios y hay que hacer también, acordaros, cuando el edificio de servicios múltiples, un informe de que no ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Pero vamos, que esos son la documentación normal que exige la gestión del PIB. La votación es por cada una de las dos y nos quedaría abierto un remanente de 19.000 y pico pendiente de asignar. Tocará un poquillo de fiarse. Que ese habrá que pensar también para pedirlo cuanto antes. Quería... Si es un vehículo o sí, en la comisión informativa sí que quedamos un poco en que esos 30.000 los íbamos a destinar a ver si voy a ser un camioncillo nuevo con pluma o tal, pero con 20.000 no va a llegar. Entonces habrá que ver. Bueno, al siguiente pleno pues intentaremos traer ese punto o si hay un pleno extraordinario. Pues ese remanente pendiente de asignar. Entonces, el proyecto de las calles, la aprobación del proyecto y los proyectos de alta. Yo lo de las calles, si lo separáis. Vamos a ver, es que cada actuación es independiente. Se puede pedir en el mismo pleno o pleno separados. Hoy se han traído las dos actuaciones al pleno. Yo ya te digo que si lo separáis el pleno de la actuación de las calles con el puente, pues Sí, puedes votar independientemente de. No van vinculadas en absoluto. Bueno, pues vamos una a uno votando y ya está. Efectivamente, por eso digo. Primero, aprobación proyecto de calles. Segundo, solicitud de alta de calles. Vale. Tercero, aprobación proyecto de la pasarela. Y cuarto, o tercero, y solicitud de alta de la pasarela. ¿Vale? Entonces, empezamos con el proyecto, aprobación del proyecto de calles. A favor. Todos, unanimidad. Solicitud de alta de calles. Pero va seguido, claro. Unanimidad. Alta. Y ahora, aprobación del proyecto de la pasarela. A favor. En contra. ¿Tú en contra? Entonces, unanimidad, no. Mayoría, dos tercios, salvo David. Y solicitud de alta de la pasarela. En contra. Lógicamente en contra también. Salvo David. Vale. Con esto agotamos prácticamente la solicitud de asignación PIRMA, salvo un remanente del tiempo de 19.000 y pico, que habrá que pensar que esto. La cuestión es que luego haya bajas en la contratación. Eso ya se gestionará después. Posiblemente, si hay bajas. Las normas de gestión de este programa nos permite, vamos, no las debe de reservar la Comunidad de Madrid a nuestra disposición para nuevas actuaciones, pero eso no se puede preparar si en la licitación. Y el remanente se supone que nos lo comunicarán una vez liquidada y nos lo deben de reservar. Pero bueno, también lo decía eso en el plan sí. Misma y no luego así. No se cumplió precisamente porque hubo muchos problemas. Claro. Ahora parece que la norma de gestión lo establecen así. Pero de momento vamos a lo que tenemos. 19.923,59 es lo que queda pendiente de asignar. Con esto se puede hacer muy poca cosa, pero no vamos a dejar ese remanente sin asignar. Claro. Ni lo que sobre, si conseguimos que lo devuelvan. Pero hay que conseguir que nos devuelvan. En el punto de la pasarela, si os parece, como cosa complementaria, vamos a facultar también a la alcaldía para gestionar con la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica, la autorización que le corresponde. Lo digo porque tendremos que intentar agilizarla en la medida de lo posible y conociendo cómo funcionan, pues más vale que estés facultado para pues, hacer un pequeño desplazamiento, yo que sé, alguna que nos pusiera alguna de estas, sin perjuicio que luego se diera cuenta al Pleno, pero digamos que esté facultado específicamente para gestionar la solicitud, la obtención de los permisos de la Confederación. ¿Vale? Bueno, las catas de la pasarela las han hecho arriba, no están abajo donde el agua, y eso afecta a la Confederación. La Confederación tiene. O sea, donde podemos aparcar, porque que está el cauce, tornillo. Al cruzar el cauce. Por la pasarela. Pues vamos a hacer la consulta. Igual por la pasarela no es necesario, porque no. Porque la cae. No le afecta. Porque incluso va a quedar más alta que el puente. El o sea, que dominio, no fue el puente. Entonces. El dominio, pero bueno, la consulta se va a hacer. El dominio público le va a afectar. Cruza el dominio público, entonces, ¿qué es lo que te dijo? Con lo pesados que son. Intentaremos a voto. Bueno, pues con esto pasamos a los puntos de control de la gestión. Gestión de la alcaldía primero y luego se pregunta después. Bueno, pues aquí en gestiones de la alcaldía, informar que se firmó el 19 de mayo el convenio para devolver lo que he dicho de la parcela. El acuerdo con el que hemos llegado ha sido el pagar un tercio en este ejercicio presupuestario, en 2018, y pagar el resto en el 15 de enero del 2019 para que afecte al presupuesto de 2019 y este presupuesto no quedase tan dañado. Por otro lado, la muralla. Pues en la muralla nosotros ya hemos llevado a cabo nuestra parte, que era lo que he dicho anteriormente, la modificación de crédito de los 15.000 euros. Hemos hecho las catas, arqueología han visto por dónde iría la muralla antigua, qué dirección lleva, y con eso ya pueden pasar a hacer la segunda fase. Entonces, el próximo viernes 15 de junio se va a celebrar una charla explicativa en la cual pues van a decir cuál ha sido y cuál será el alcance de los trabajos realizados y por realizar el descubrimiento de la muralla. En la charla pues, vamos a contar con la presencia de Miguel Ángel Valero, que es el subdirector general de Protección y Conservación de la Comunidad Autónoma de Madrid, con Juan de Dios de la Hoz Martínez, que es el arquitecto y la persona que ha llevado la dirección del proyecto, y con Luis Fernando Abril, que es el arqueólogo y el director de las intervenciones arqueológicas que se ha hecho hasta ahora en los entornos de la muralla. ¿Qué día? Es el día 15 de junio. A las 7, 15 de junio, a las 7 de la tarde en el Salón del Puente será. Por otro lado, las obras municipales. Las obras municipales, pues nada, informar que en la avenida de Alcalá ya está hecho el hormigonado y asfaltado desde las cuatro calles hasta pasado el cruce del acceso a la nueva rotonda. Se va a intentar pedir este año nuevamente la subvención de inversiones, que sale en 49.000 euros, como el año pasado. Creo que este año han cambiado las bases. En las bases es que en el desempate tendrán en cuenta pueblos pues que llevan sin recibir la subvención varios años consecutivos. Entonces, creo que nosotros somos uno de ellos, porque desde el momento nosotros no hemos conocido esa subvención, creo que anteriormente tampoco, o sea, que tenemos bastantes posibilidades de que este año nos lo den. Entonces, así podemos conseguir terminar la avenida Alcalá hasta el camino que llega, ¿vale? Junto a avenida Alcalá se está haciendo el acerado, ¿vale? El hormigonado de la acera de la parte izquierda, que también llegará hasta el camino. Eso lo estamos haciendo con el personal de la subvención de parados de larga duración. También, informar que el gimnasio del colegio, el planteamiento es que a finales de junio acabe la obra. La verdad es que vamos bastante justos, pero la idea es esa, que el 30 de junio han dado plazo a la Comunidad de Madrid a la empresa adjudicataria para terminar en esas fechas. Estamos haciendo nueva sala en la biblioteca, por eso se cerró unos días por la obra. Es una sala de unos 40 metros cuadrados y bueno, pues se harán por las actividades que se hacen en la biblioteca en grupo, pues para tener un nuevo espacio para poderla realizar. Todo esto se hizo con una mesa de contratación, se hizo un pliego de condiciones y se sacó, ¿vale? Acordaros que en los presupuestos 2018 había dos partidas ya asignadas para esto, una mejoras de biblioteca y otra vía para la sala de del gimnasio. Hay una sala allí que está en bruto, que está sin hacer, que está colindante a la sala de musculación, y también pues se adjudicó esa obra a la única empresa que se presentó, ¿vale? Solo se presentó una empresa del municipio y se asignó a las dos. Son Moreno CB, ¿se llama la empresa? Construcciones Moreno. ¿Vale? Se adjudicó las dos obras, o sea que están. No, se adjudicó, no, la biblioteca estamos haciendo nosotros. Se adjudicó la segunda sala del tanatorio, que es lo que iba a decir ahora, ¿vale? Que la segunda sala del tanatorio, eso no, lo está pagando el ayuntamiento, pero porque en el acuerdo del contrato que se firmó con la empresa que lo gestiona, una de las mejoras era mobiliario y hacerse cargo de hacer la nueva sala, la sala 2, y en ello están, ¿vale? La empresa está haciéndolo y va bastante avanzado. Yo creo que en un mes o así estará acabado. Y la sala del polideportivo pues se pondrá en marcha cuando terminen, y hay que ver con el personal del polideportivo pues qué es lo que quieren implantar, qué quieren hacer, qué actividades y demás. Y lo que se ha sacado es dejarla igual que la sala de musculación ahora. Luego ya el uso que den, pues ahí en la zona deportiva decidirá. Subvenciones, pues hemos solicitado lo que digo, o han salido las bases, no se ha solicitado, pero se solicitará la subvención de 49.000, y luego se ha solicitado también nuevamente la subvención para arreglo de caminos. ¿Vale? El arreglo de caminos, que no está determinado qué caminos serán, porque es complicado, porque aquí que todos los caminos son vías pecuarias, y los caminos los hemos arreglado hace poco y tiene que cumplir un requisito de que el camino se haya arreglado hace mucho, qué tal, bueno, en fin, ahí andamos con la Asociación de Agricultores viendo también qué caminos son los que se pueden arreglar, porque va conjunto, la subvención se pide al ayuntamiento con la Asociación de Agricultores. Y nada, este apartado, invitaciones y agradecimientos, pues invitaros a este fin de semana en el que vamos a llevar a cabo pues todo el fin de semana de Talamanca de Cine. Empezaremos el viernes, bueno, lleva ya bastante tiempo trabajando sobre Talamanca de Cine. El viernes a las 7 se hará una muestra de cortos, que será la proyección del Salón del Puente de los cortos de concurso y los cortos que se han hecho en el taller. A las 10 habrá un espectáculo, un show de cine, que estará ubicado en el Morabito, será al aire libre. El tiempo parece que va a mejorar, si lo permite, nunca mejor dicho. No, para el viernes creo que dan bueno. Y como la fiesta, llevamos por agua desde las fiestas. Y luego para el sábado a las 11 de la mañana se hará una ruta por los escenarios de cine, que será por todos los monumentos del municipio, a cargo del aula de interpretación. Luego a las 9 se hará pues el tradicional, bueno, iremos para el paseo de cine a descubrir la placa de la noche, del premio a las 9 de la noche, que este año la galardonada pues se puede decir, ¿no? Es Guadalupe Lancho, ¿vale? Bueno, sí, ya está en las redes sociales, ¿no? Y a las 10, pues será la gala de cine, pues en la bodega de la Cartuja, ¿vale? Y se entregarán los premios, tanto los ganadores de los cortos como como el galardón a Guadalupe Lancho. No sé si aquí quieres añadir algo más por esta banca de cine, pero... No, que os invitamos a que vengáis todos y a que asistáis a todas las cosas que podáis. Se agradece la asistencia. O sea, de momento os hemos invitado a dos cosas, y no hay dos sin tres. He invitado a la charla de la muralla, a la gala de cine y esta última... Bueno, antes de invitaros, voy a primero a dar los agradecimientos, que no he tenido oportunidad de hacerlo, y siempre me gusta hacer el que quede y dar constancia en acta, pues dejar constancia el agradecimiento a diversos colectivos que sin cuya colaboración, respecto a las fiestas patronales de 2018, ¿vale? Diversos colectivos sin cuya colaboración sería imposible llevar a cabo el complejo cúmulo de operaciones y decisiones que requiere el desarrollo de las fiestas patronales. En este sentido, destacar la colaboración del personal de limpieza y en general de todos los empleados municipales por su permanente disponibilidad durante estos días. También resaltar la labor de los miembros del Grupo Local de Protección Civil, que se multiplican para cubrir todos los actos velando por la seguridad de los participantes. El papel de las peñas y asociaciones, así como de los numerosos voluntarios que colaboran en el desarrollo de los distintos eventos que se organizan. Y bueno, y finalmente agradecer sobre todo pues, a todos los vecinos que con su participación han hecho que estos actos programados pues sean un éxito, aunque el tiempo nos lo ha puesto este año un poco difícil. ¿Vale? Y al hilo de las invitaciones, y por ser la última, no la menos importante, ¿vale? Sí que me gustaría pues hacer un llamamiento y una invitación a todos los vecinos para que el día 23 de junio, que creo que es un día bastante importante para el pueblo, es el día de la coronación canónica de nuestra patrona, la Virgen de la Fuente Santa, pues sobre todo que sea un día de unión, de alegría, de festividad, y que todos en ese día acompañemos a la patrona en un día tan especial. Hay invitados como 25 autoridades, que son los 18 municipios, que tendrán quien confirmando y tenemos que hacer el seguimiento, pero sí que se espera bastante afluencia de personas. Esperamos con unas 1.500 o 2.000 personas, ¿vale? Y se va a hacer en el recinto ferial. Entre el recinto ferial y la zona donde se pone la Plaza de Toros. ¿Vale? Toda esa zona de ahí se hará. Habrá una orquesta por la noche. Se hará, bueno, se pondrán pues sillas, escenario, tal. Y bueno. No, esto se va a hacer de lo que estamos hablando, que es de la coronación de la Virgen. Se va a hacer. No, eso es otra historia que preguntaban por la noche de San Juan. En lo que estamos ahora es en el tema de la coronación y se hará en la. Sí, sí, eso me parece bien. En la esa. Si me parece una locura, lo otro. Y entonces, por mi parte, nada más. Bueno, yo recordaría que el sábado ahí por la mañana tenemos unos exámenes, un examen oposición que se presentan 63 personas para la plaza que hemos sacado de auxiliar de biblioteca. Entonces, bueno, pues nada, que a los que estén estudiando, pues que 63 personas. Que tengan mucha suerte y bueno, pues que por fin, después de mucho tiempo, la biblioteca va a disponer de otra persona que con una media jornada, bueno, más de media jornada, ¿no? 20 horas. Más de media jornada fija, con la que, o sea, más personal para la biblioteca, aparte de la nueva sala, o sea, que creo que es una mejora importante. Añadiros por mi parte. Estuvimos con Virginia, la técnica, técnico que teníamos, no sé si sigue. Sí, Virginia sigue, ¿vale? Técnico municipal. El tema de pasos de cebra y circulación de las cuatro calles, ¿vale? Que si os acordáis salió en el pleno anterior y eso, bueno, pues ya se ha revisado y se ha hecho un plan de circulación de pasos de cebra y eso. Entonces se va a pintar dónde van a ir stops, dónde van a ir pasos de cebra y una circulación tanto peatonal como de vehículos hasta que se haga si se hace el proyecto de este. Como esto va a llevar tiempo, pues momentáneamente se pintará la calle para tanto peatones como vehículos, para que no haya tanto lío y dar un poco sentido a la circulación que hay ahí, que muchas veces se queda un poco. Dos ya, una donde el consultorio. Sí, ese se pintó cuando se hizo la nueva calle. Sí, pero se van a añadir muchos más pasos para que haya un sentido de circulación y se pueda pasar de un lado para otro. ¿La calle Huertas no está contemplada? ¿La entrada de la calle Huertas desde la carretera se puede hacer por la Laguna? ¿O dar lo mismo desde Madrid a la calle Huertas? Eso es. Sí, a ver, en principio lo que se tiene en cuenta es repintar todo, ¿vale? Lo que se tiene en cuenta es repintar y añadir donde no haya habido. Pero yo lo decía más que nada porque las cuatro calles, como ha salido en debate alguna vez, matizar de que se ha, ya hemos ido allí y se ha creado una circulación tanto peatonal como de vehículos para que no haya tanto lío cuando se juntan dos vehículos. Que se sepa quién frena, quién no frena, quién tiene prioridad, quién no tiene prioridad. Y ya, pero bueno, nuestro deber es poner tanto marcas viales como verticales. Entonces, luego ya a partir de ahí, quien no se la quiera saltar y no quiera asumirlo, pues bueno, ellos sabrán. Pero esa parte ya la tenemos también mirada. Bueno, ya, exacto. Sí, simplemente la matiza es. Pues si vosotros, David. Sí, yo tengo un par de apreciaciones. Una es que me parece bien lo que se está haciendo en el parque de rodeo. Yo lo mejoraré un poquito más, pero después que seguís, porque llegáis. Siempre os saco le gusta a todos, es complicado. No, y también me han comentado la posibilidad de lo que comentamos, de hacer un kiosco. Ahí, aunque sabemos que tenemos cerca diferentes locales que también venden bebidas, que poder poner un kiosco. En el rodeo, kiosco en el rodeo. Exactamente. Y luego la segunda es que os miréis la luz del salón del puente. Sí. Porque a las 7 de la tarde no han cambiado la hora y se está encendiendo. Es automática y no han cambiado la hora. Sí, porque sí. Y hay que cambiarlo, sí. Ayer pasé por allí y vi que estaba encendido. Efectivamente, tanto los focos de arriba como los de abajo. Abajo los de frontón también se encienden demasiado pronto. Por eso, entonces digo, joder, un gasto a lo tonto. Digo, vamos a ahorrar. Estamos con la leche de las leyes energéticas. Yo tomo nota de lo del kiosco del rodeo, pero también te cuento un poco la experiencia que hemos tenido con el kiosco del frente del cole. El kiosco del frente del cole se sacó por una concesión de un año con posibilidad de renovar por otro año más. La persona que lo llevaba, en las condiciones en las que se dio en su día, no podía continuar con él y decidió no renovar. Entonces sacamos un nuevo pliego. La única modificación que se hizo a ese pliego fue la base de el dinero anual que se iba a cobrar, que lo bajamos a 300 euros anuales, y se presentaron dos personas, la misma persona que lo llevaba y una persona nueva. La persona nueva creo que ofreció 800 euros anuales y es la persona que se le ha dado. O sea que con la experiencia que tenemos en el kiosco no es una experiencia muy positiva, sobre todo con los términos de las bases de ese kiosco. Si cambiamos las bases de un kiosco en el que buscamos, como antiguamente había cuando era el kiosco del bidón, en el que se utilizaba la parte de abajo del salón como una terraza y estaba el kiosco y tal, y se podía vender alcohol, se podía... Si buscamos algo así, posiblemente pues sí que funcione en verano ahí. Pero si es en las mismas condiciones que el kiosco anterior, dos kioscos en dos parques. Estamos viendo ahora que ahora mismo hay dos parques y ya no es la misma cantidad de personas. ¿Os acordáis una vez que dije, estoy asustado? O sea, dije, he venido por el parque del colegio y estoy asustado. Y ahora mismo se han dividido. O sea, ahora mismo hay menos gente en el parque del cole que en el rodeo. El rodeo es un espacio cubierto, pero en el verano. Es mi experiencia y es mi opinión. Yo digo que si planteamos un kiosco en el rodeo, creo que las bases de ahí deberíamos de cambiar, y sería injusto que las bases del otro no las cambiáramos. Si no se deja vender alcohol, si no se deja hacer ciertas cosas, pues oye. Entonces, pero bueno, que anotado queda y me parece una buena opción porque ya ha existido kiosco. Y yo creo que si inicialmente hubiesen estado los dos parques arreglados, creo que habríamos empezado por un kiosco en este, no en el otro. Posiblemente. Pues sí, pero se hizo al revés. O sea, el orden fue el parque aquel, y se veía que había mucha gente y la necesidad de poner un kiosco. Porque este estaba abandonado. Y este estaba abandonado. Y ahora, gracias a Dios, pues se le ha recuperado, ya tenemos luz. Que es una de las cosas que reiteradamente lo han dicho aquí, lo hemos tenido en cuenta y así ya está, ya hay luz. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante bien el parque. Siempre es insuficiente, siempre se puede mejorar en todos los sitios, pero oye. El rodeo tiene mucho. Es el Retiro de Talamanca, ¿no? Es el centro justo del municipio. Pues, y tener un municipio que pasa el arroyo justo por el centro, que tenemos el río al lado, que tenemos, bueno, el entorno natural, pues llama a la gente, ¿eh? Y ahora si está arreglado, pues mucho más. Hombre, arreglado, y ahora en el verano el mejor sitio es mucho más. Sin duda, hay más gente arreglada, haciendo calor. Y sobre todo cuando se ocupa socialmente, se desocupa de otras cosas, ¿no? De estos sitios, ¿no? Entonces, cuando está ocupado, pues, bueno, al final, el que más tiempo está es el que se hace el amo, ¿no? Y si tenéis algo más, David. No. Y el público, que ya habla mucho hoy, nos hemos dado la oportunidad de con el proyecto, que oye. Una cosa con lo del kiosco que dices de vender alcohol y tal, no me parecería bien, igual que se está ahora en las zonas infantiles, de que no se pueda fumar, de que no, etcétera, etcétera, etcétera, sería, yo no lo vería bien de que en un kiosco, en una zona infantil, pues se pudiese autorizar la venta. Totalmente de acuerdo, pero hemos hablado de una zona concreta del Parque del Rodeo en la que es justo los bajos del Salón del Puente y entre el frontón. No es en un supuesto en el que alguna vez se hiciera algo y que fuera un kiosco en el que se pudiera vender y cambiando las condiciones de las bases actuales. Es ese supuesto. No hemos dicho en ningún momento que sea un... O sea, que sería en condiciones distintas. Que no me parecería, pero bueno, otra cosa es que se haga. Y después una puntualización, creo que ya la he hecho, creo que 50.000 veces. Ya que se van a meter el municipio en unas obras importantes, lo que es el paso de cebra de la calle Huertas, eso a ver si de alguna manera se puede o señalizar, se puede iluminar, porque en invierno lo que es el paso de cebra de la carretera general. Pero hablas de la carretera. Sí. No hablas de la calle Huertas, hablas de la travesía. Hablas de la travesía. La altura del paso de cebra que está a la altura de la calle Huertas. Ahí, según subes de la según sales del Calixto para ir hacia Madrid, ese paso de cebra no se ve. En invierno no se ve. Y la iluminación está un poco flojita. Según sales del Calixto. Aprovechando de que ya se van a meter en obras, a ver de qué manera ahí se puede iluminar o se puede señalizar o se puede hacer algo. Pero perdona. ¿Es en la travesía o en la calle Huertas? En la travesía, efectivamente, lo hemos tratado ya en varias ocasiones y en algunas ocasiones solo me falta enseñarte el escrito que hemos enviado a Carreteras en el que le hemos solicitado paneles luminosos en el que, y la contestación ha sido cero. Y por reiteradas ocasiones hemos vuelto otra vez. Queremos que nos contestéis si lo vais a hacer o no lo vais a hacer, o por lo menos que nos deis permiso. Y ahí están los escritos que... Como el semáforo. Y exactamente igual que el semáforo en el cruce campo del campo de fútbol. Y alguna cosa más que los hemos pedido. Y la rotonda nueva que se hizo, los hemos pedido que igual que lo han hecho en Vale Torres, que han puesto la zona de césped y la zona de un trocito de cala, que tiene mantenimiento cero, que también lo hagan en esa rotonda. Yo esto, Pedro, si te acuerdas, yo estuve reunido con Carreteras aquí y la contestación de ellos cuando yo pedí para los pasos de cebra más iluminación, me dijeron, poda los árboles. Le dije, los árboles te los podo mañana mismo, pero dime que vas a iluminarlos. Y se quedó en blanco. No sé si te acuerdas, porque sí, eso ya se ha hablado de más. Si la petición la hemos hecho, Pedro. Si es que si no depende de nosotros. Cuando la competencia no es nuestra, pues... Mira, justo en la avenida Salobral había una zona que estaba poco iluminada, que era la acera, y que no, y las Salobral no iluminaban. Competencia de ayuntamiento. Te puede decir Lourdes. Se buscó una solución y se hizo que se iluminara esa acera. Igual que se iluminó esa acera, si fuese... Es que... El vigilante de carreteras, hay un vigilante de carreteras, aunque parece que como el vigilante de la playa, no, vigilante de carreteras. Y pasa todos los días por esta carretera y pones un cartel de Talamanca de Cine y le dices aquí en el ayuntamiento que por qué hemos puesto el cartel de Talamanca de Cine, por decir algo, Talamanca de Cine. Pero que, o sea, que asfaltamos no, la calle... Grande, si quieres, el grande, cuando se cambió el grande de Talamanca de Cine en la entrada, que había otro cartel, el mismo día ya vino a decirnos que claro, porque ese cartel se haya cambiado, el mismo día. Porque se dedique a cuidar la mediana. Nada, pues... Se ha puesto unas plantas, las abejas, que crecen como bestias y te quita la visibilidad tanto para salir de la calle Salobral para el lado izquierdo como para el lado derecho. O sea, que se preocupe de los accidentes que puede haber, que el otro día hubo un golpe ahí en esa calle, en la carretera precisamente. Sí, porque una persona paró con el paso de peatones, los de atrás, como no hay resaltos, como no hay nada que limite la velocidad... Pues el que vino por detrás dio al otro coche y se dieron una hostia del cocón. Con perdón de la palabra. No ha pasado nada, pero el señor ese que pasa por la carretera, el día que atropellen a una persona, pues buscarán soluciones, porque será lo más probable. Pues... Pusieron el resalto ese, que vaya mierda de resalto que pusieron, pues que es para hablar así, de que es el hombre este. Decirle, ¿a ti te parece bien que esto limite la velocidad de los coches? No, pero si es que pasamos los coches y no se nota el resalto. Y anda que no se dio la vara hasta que se puso eso que se pusieron, que más vale que no lo hubiera puesto. Nosotros somos cabezones y seguimos insistiendo. Y más grave que lo que pasó en el cruce del campo de fútbol, no creo que sea esto. Y seguimos insistiendo en el semáforo, en el semáforo, en el semáforo. Y reiteradamente, exactamente lo mismo, iluminación de estos pasos de peatones. Y la respuesta es la callada. La callada, pero cuando hablas por teléfono con ellos, sí, es que no hemos dado todavía el concurso, hemos sacado el concurso para dar los semáforos, qué tal, no sé qué, cuando tengamos esto. Pero aquí, por escrito, no contestan. Y el último escrito que enviamos fue: ¿nos podéis contestar al escrito de tal fecha, tal fecha, tal fecha, tal fecha? Para que esté por escrito por ellos. El tío de carreteras es. Bueno, si pasa algo mañana, por lo menos que sea. Que veamos que han contestado y decir no. Pues ¿sabes lo que podíamos hacer? Un día de estos de puentes largos que viene por aquí todo el tráfico de la carretera de Burgos. Parar la carretera. Vamos a hacer una manifestación todo el sol y cortamos la carretera. Que venga la Guardia Civil, que venga la televisión, que venga el tráfico, sí. Que venga el ministerio. Y entonces a ver si toma soluciones. Al final son las cosas que funcionan. Llamar la atención. Nada, lo ponemos ahí todos el señalizador de estos luminosos. No se pueden poner ahí. Pero si depende de ellos. Sí, es lo que, Pedro, si sí, justo lo que está pedido. Una señal de esta de paso de peatones que se iluminan, que son solares y sí, por la noche sí. Está iluminada. Justo, claro. Es justo lo que hemos pedido. Por los durmientes de tacos que también son muy efectivos. Claro, sí, pero si no podemos. Si es que en la carretera, no, que no depende de nosotros la travesía. Claro, no depende de ellos. Pero no quieren, se callan y no dan nada. Así que bueno, pero bueno, seguiremos insistiendo. Pero seguiré recordando. Nada, entonces. Yo es en la calle Huertas, no es en la carretera. Pues ahí sí es potencia nuestra. Y ahí a ver si podemos hacer caso a Isabel y a Pedro, ¿no? Si te pones un poco dentro donde están los contenedores para cruzar, no ves lo que viene por la derecha. Y como entren, como nos pasó el otro día con uno, ¿por dónde pasamos? Ahí se me ha pasado una cosa. Perdona que te voy a decir. Sí, no pasa. Es que se me ha venido así al pelo con los contenedores. ¿Los contenedores que donde en la calle del Chavo? ¿Eso vais a hacer algo ahí? ¿Los contenedores que están en la calle? No. Ahí no está contemplado. El único cambio de contenedores contemplado es el de la No, vale. Igual lo hay alguna opción. Igual luego sobre la marcha, sobre la obra, se te ocurre algún hueco ahí. Tengo dos preguntas. A ver, esta mañana con ANSA ha podido haber un muerto en el cruce de Caraquín. Puesto que van a venir el alcalde de Uceda, seguro que lo invitas a Javier. Ponelos de acuerdo, por favor, para esa rotonda. Pero si pones el acuerdo, si esa rotonda está aprobada. ¿Y cuándo la van a empezar? Horroroso, gritando todo el mundo, porque ha creído el conductor del coche que iba a salir del stop, que la Continental se metía para Caraquiz. Y mira, frenando, nosotros gritando, ay Dios mío, qué susto. Supone que han hecho la de Torrelaguna y la siguiente sería esa. Habéis visto que la de Torrelaguna han hecho ahí con un tal, se supone que aquí tendría que venir la siguiente. Sí, está aprobada y de hecho el otro día me envió, bueno, ahora Javier ahora es diputado en Guadalajara, y me envió una de las enmiendas que han pedido para que se haga cuanto antes el enlace entre Tramado y Caraquiz. No solo la rotonda que ya está aprobada, sino el enlace entre esa rotonda y Caraquiz, que esa carretera tiene un peligro. Nosotros ahí le hemos tendido la mano siempre y cuando a nosotros no nos cueste nada. Él tiene, porque claro, pertenece a la Comunidad de Madrid y Guadalajara. Pero yo estoy dispuesto a ir con él y lo sabe, y así lo hemos hablado, a ir juntos pues a Comunidad de Madrid, a carreteras de Comunidad de Madrid, o él por su parte ir a carreteras de Guadalajara. Y lo está haciendo, y sé que lo está moviendo bastante porque, bueno, porque tiene que poner solución el hombre. Pero ahí siempre, por nuestra parte, siempre ha habido. Yo creo que ese cruce es el más peligroso. No es posible porque nosotros no. No es lo que beneficia de nada. Pero con que pase un tractor, ¿vale? Y luego, por curiosidad, ¿qué criterio se sigue para hacer homenaje a lo del cine? Pues sí. El primer año nos creamos una comisión de cine y fuimos poniendo una serie de actores y de actrices que creíamos, creo, pues la formamos 10 o 15 personas. Hicimos un listado de actores y de actrices para ir llamando. Para ir llamándoles y bueno, pues se les va llamando en el orden de prioridad que se estableció. Y como normalmente las galas y entregas de premios de cine se suelen hacer los lunes en casi todas partes, pues porque los actores suelen trabajar en los días que liberan, son los lunes. Aquí, como lo hacemos un sábado, pues es muy complicado que cualquier actor o actriz venga. Entonces, pues se va llamando. Hemos empezado desde Rosy de Palma, Carmen Maura. Este año sí que uno de los criterios que nos marcamos es que tenía que ser una mujer, que tenía que ser una actriz, porque los dos últimos habían sido hombres, porque hubiese paridad. Y bueno, pues hemos ido llamando, hasta que hemos encontrado una actriz que ha querido. Que curiosamente, yo no veo series, pero gente que ve las series de televisión, que es que no la conocen. No, pues sí, sale en series de televisión. Sí, claro, y además YouTube, he leído, porque yo no tengo, yo decía lo de Facebook, yo no tengo, que tengo que coger papel, y entonces me he enterado de todas las series que ha intervenido, pero la gente dice que la conocerán en su casa a la hora de comer. No hace falta ser un actor conocido para ser un actor o una actriz conocida para ser Es vía pecuaria. Y no se puede hacer. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que en esa rejilla y en la cuesta esa tenemos que buscar una solución. Y limpiar la calle, por favor. Mira, entre las lluvias, la riada del canal, tenemos una calle que eso es un barrizal seco. No me comprometo contigo aquí porque no tenemos una valoración, ¿vale? Pero sí que lo hemos hablado, de hecho, hace poco, cuando hubo la rotura del canal, con uno de los vecinos estuvimos hablando allí. El problema es que la rejilla es pequeña la que hay, y cuando baja el agua todo se tapa en el tiempo y ya tierra, baja todo para abajo. Ya se queda llena de barro. Están todas las rodadas de los coches que se ha acumulado ahí todo el barro y tenemos una calle que es que da vergüenza. Hay que buscar qué tipo de actuación hay que hacer y cómo hacerla, por lo que digo, que es una vía pecuaria, hay que pedir permiso y no te dejan hacer cualquier cosa, hay que ver cómo sacar esas aguas de ahí, pues ahí sí que me comprometo en ver qué posibilidades hay y con eso pues presentarlo en un pleno con mis compañeros y demás, que lo veamos y ver qué es lo que conviene hacer y a ver si se puede limpiar un poquito. Entonces sí, me tienes toda la razón del mundo, o sea, ya hay que hacer un paso de la no, yo lo vivo todos los días, o sea, que yo, claro, es que y como están aparcados los coches, la máquina por eso, no lo llega. No lleva, y además ahí se ha quedado. Se acumulando. ¿No se puede hacer con los coches que se quedan parados ahí meses y meses? ¿No se puede hacer nada? Se hace. Se denuncia. Se hace y se retiran. Sí, eso se hacía cuando estaba la policía. Y ahora, sí, ahora y igual. Yo muchas veces he ido a hablar con la policía y le daba la matrícula y ellos hacían un seguimiento. Pero es que tenemos ahí ahora mismo dos coches que uno lo han pedido permiso porque tenían que hacer una cosa en lo de Capella, que está haciendo ahí otra cosa que quería preguntar, lo de que va a hacer loft o apartamentos, no sé, ahora se llaman loft, como es más fino, se llama loft. y tuvieron que mover un coche que lleva ellos no sé la cantidad de meses. Pero eso nos dice la matrícula, nosotros comprobamos la matrícula si está asegurado y si tiene la ITV lo primero. Y luego se pide, intentamos comprobar quién es el vecino y se habla con el vecino. Hay muchos que nos hemos encontrado que eran de empresas. Es más fácil localizarlo. Hay muchos. Padronado no sé si está viviendo aquí, está. Hay muchos que. Yo te digo, Lourdes. Que hay muchos que nos hemos encontrado a lo largo de las vías que eran de empresas que habían ido a pique y han dejado el coche ahí. Se le ha mandado el certificado, se deja un mes, y luego después de ese mes, una vez que se precinta, son dos meses, digamos, los que se deja de carencia, se retira con la grúa. Además es que le tiene de trastero, que yo ahí ni entro ni salgo, lo tiene para dejar las cosas de trastero. Pero es que este tiempo atrás lo tenía abierto y yo veía a los chicos jóvenes se metían. Que abrían las puertas y se metían, y digo, pues ya me lo he pensado... Pues yo ya que lo has dicho, yo ya que eso, pues ya me acercaré mañana pues y miraré. Es el de Montilla. Vale. O sea que no hay que. No se nombra. No hay que me decirte la matrícula casi. Vale, ¿y tenéis alguna pregunta más? Sí, yo tengo dos cosas que llevo ya 2 años dando la matraca, pero mira, al final voy a tener que hacerlo por escrito. Uno es en la calle La Villa, en la esquina de las cuatro calles. Lo del prohibido aparcar con manía, alargarlo hasta. Se va a arreglar con el paso de cebra. ¿Con el paso de cebra? Sí, porque, a ver, el plano, para que sepas un poco cómo va de esa parte, según termina la zona amarilla. Sí, lo he visto. Pues según. No, pero has visto lo que se va a adoquinar, pero hasta que se adoquine. Ahí había un paso de cebra. Se va a pintar, se va a pintar paso de cebra. Vale, pero hasta que se adoquine, eso no se va. Te han dicho que eso no es inminente. Entonces, es lo que he dicho yo, que con la técnico fuimos a las cuatro calles a revisar que dónde se iba a estacionar, dónde se iba a poner pasos de cebra y dónde se iban a hacer las paradas de stop y cuáles son las calles que íbamos a dar prioridad. Justo después de que termina la zona amarilla, ahí va un paso de cebra donde cruza desde una de las aceras hacia la otra, hacia otra acera. Justo después, entonces, entendemos que como en un paso de cebra no se puede aparcar, alargamos ya directamente la zona amarilla con el paso de cebra. Es que te lo digo, así es como sea. Así es como sea. Desde justo de la. Sí, te entiendo. De la puerta había el otro día un coche. Sí, yo te entiendo. Por eso lo que hemos buscado, ya que estaban buscando para que peatonalmente se pudiera cruzar desde un lado hacia el otro, en esa calle, en la calle La Villa, pues que a continuación de la zona amarilla hacer el paso de cebra para que la gente pueda cruzar de ahí. Y luego va otro que va desde las mismas ventanas de Alfredo haciendo esquina en diagonal hacia la parada de autobús. Totalmente en diagonal. Para que la gente pueda cruzar hacia la parada de autobús. Sí, lo que yo me refiero es lo de. Si es lo de siempre, José, si sabemos, es reiteración de lo que siempre nos decís y ya hemos buscado una solución. Y la otra es tanto en la puerta de mi casa como la puerta de abajo, la baldosa de la acera se ha narpado, pero que deben de tener 5 o 6 centímetros más de altura. Sí, y ya se han caído una señora y un crío. Que hay más de una, que en la zona de Santo Ángel y por la ermita pasa lo mismo. Sí, pero vamos, por vía romana hay como 2 o 3 afectados. Hay uno, justo en mi puerta, la parte de abajo, y un poco más abajo. Y en la parcela al lado hay otro. De la misma manera. Si es que no damos abasto, si es que no puede ser. Es que no tenéis dinero para nada. No, que sí. A ver, que el coste de eso no es material. Con la muela, eso es cortar medio centímetro a la baldosa, poder hacer. Y ya entra. Ya está. Bueno, es que yo he intentado pisarlo y tal, y no hay manera. Y es que cada vez están más arpadas. No sé. Que la jardinera se la habéis puesto ahí en el salón del puente, ahí en la fachada. Muy bien. ¿Quién las va a arreglar? Cuando está a 40 grados ahí. Pues los mismos que riegan toda la travesía. Pues tiene Linda una regadera que le he comprado ayer y la carga Linda. Ah, pues si se encarga Linda, pero que sepas, Isabel, que por ejemplo lo de la travesía, aunque sea de carreteras, nos toca regarlo a nosotros. Y se va con la cuba y se va regando igual que los demás árboles. En esa fachada. En verano pega el sol, que vamos. Pero bueno, si Marisa ya. Pues mira, afortunadamente tenemos mucha gente que colabora, porque las que están plantadas en la escuela de música, hay un vecino que se está encargando de regarlas. El otro día me dijo, ¿os importa que yo riegue las flores? Le dije, no, todo lo contrario. Me dijo, yo todas las noches las riego y él se está encargando de regarlas. Las del parque las riega el del kiosco de helados. Ahora el nuevo adjudicatario habrá que decirle que si no le importa regarlas. Las de la escuela de idiomas también le hemos comprado una regadera al profe para que la escuela de adultos, perdón, la va a regar de las otras lindas. O sea que, y las que no pueda nadie, pues habrá que pasar con la cuba y habrá que regarla. El parque nuevo, donde el colegio, esa esquinita, que habéis hecho el aparcamiento también, ahí han robado las plantas. Sí, sí, el primer día. El primer día. Pero ningún día más. La fecha 12. No, 4. ¿12? No, fueron 4. 4. 12. Sí, tenemos la foto. 4. El primer día, 4. El padre de Consuelo te lo puede confirmar. Fui yo a verlo al día siguiente. Yo fui porque sabía que algo iba a pasar. Y ese día, y al día siguiente fui y seguía sin haber 4. O sea que el primer día fueron 4. Pues y no he vuelto a quitar ni una. Lo que pasa es que ahora han salido plantas nuevas. En la rotonda nueva robaron los pinos. Estamos quitándolas. La rotonda En la rotonda nueva que hizo carretera, se llevaron un pino, dos pinos. Sí, sí, que sí, que sí, que aquí tenemos que nos roban plantas, que esto es... Bueno, pero y nos roban alcantarillas, y nos roban limosnales. Colabora ayudando, limpiando y colaborando, que la gente que se lleva a la iglesia. No, pero, bueno, muy bien. Estamos ahí. Hay que asumirlo. Se asume y ya está. Ah, bueno, la de la plaza estaba la... ¿Son las de la plaza? La del puesto de la gitana. Ah. Bueno, pues se le mueve el puesto. Yo creí que es que le decía, llega uno y dice, anda lo que te ha puesto. Vamos, aquí en medio de los pantalones. Ha ido Ángel esta mañana para ver cuál qué sitio, ya con el puesto allí que estaba, in situ, ver dónde no molestaba y lo van a cambiar. O sea, van a cambiar. Sí, sí, sí. Pues la mujer dice, vamos. Hasta Ángel esta mañana. Y bueno, si es que lo han puesto en toda la plaza, dice, sí. Todos los problemas sean esos. Dice, pues aquí que no vengan a regar, porque no les dejo. A ver si me mojan los pantalones. Bueno, si no tenéis nada más, pues damos por concluido porque ya llevamos 2 horas aquí. Por Dios.